de origen castellano y vida barcelonesa, lector de los poetas franceses e ingleses, además de los propios del país, Gil de Viedma, quien nació el 13 de noviembre de 1929, fue un hombre de alma compleja y doliente que llevó a la poesía el sentir y el pensar, huyendo de los excesos lingüísticos y literarios. Príncipe de Aquitania en su torre abolida. Una clara conciencia de lo que ha perdido es lo que le consuela. Se levanta cada mañana a fallecer, discurre por estancias en donde sordamente duele el tiempo que se detuvo, la herida mal cerrada. Dura en ningún lugar este otro mundo, y vuelve por la noche en las paradas del sueño fatigoso. Reino suyo dorado, ¿cuántas veces por él pregunta en la mitad del día, con el temor de olvidar algo? Las horas, largo viaje desabrido. La historia es un instante preferido, un tesoro en imágenes que él guarda para su necesaria consulta con la muerte. Y el final de la historia es esta pausa. Su vida fue un constante desencuentro íntimo que lo llevó a casi dejar de escribir en los 70 para decir adiós en 1990. De familia burguesa y convicciones marxistas y homosexual, conjugó sus estudios en derecho y el trabajo en la industria de tabacos en la que trabajaba su padre, con la literatura, y aun siendo sus últimos años una rendición a la nada, nos dejó una antología poética en la que perderse cada día un poco. Un cuerpo es el mejor amigo del hombre. Las horas no han pasado todavía, y está mañana lejos igual a un arrecife que apenas yo distingo. Tú no sientes cómo el tiempo se adensa en esta habitación con la encendida. Cómo está fuera el río lamiendo los cristales. Qué deprisa, en mi cama esta noche, animalito. Con la simple nobleza de la necesidad, mientras que te miraba, te quedaste dormido. Así pues, buenas noches. Ese país tranquilo cuyos contornos son los de tu cuerpo, da ganas de morir recordando la vida, o de seguir despierto, cansado y excitado, hasta el amanecer. A solas con la edad, mientras tú duermes como quien no ha leído nunca un libro, pequeño animalito, ser humano, más franco que en mis brazos. Por lo desconocido. No vive en este barrio. Conoce las tiendas, no conoce a las gentes que se afanan en ellas. No sabe a lo que vino, no compra aquí la prensa, recuerda las esquinas que los perros recuerdan. Ventanas encendidas le agradan la tristeza. Corazón transeúnte junto a las casas nuevas. Piernas. la calle como entonces, como entonces ajena, y el aire oscurecido, la noche que se acerca. Cuando dobla la esquina y aprieta el paso, sueña que el tiempo no ha cambiado, jugando a que regresa. Ventanas encendidas, le agrada la tristeza. Pasa de largo y piensa, fue una época. Días de Park Sang-han, como los sueños más allá de la idea del tiempo. Estos sueños de sueños llevo. Días de Park Sang-han. En el calor, tras la espesura, vuelve el río a latir moteado como un reptil, y en la atmósfera oscura, bajo los árboles en flor, relucientes, mojados, cuando a la noche nos bañábamos, los cuerpos de los dos. De familia castellana, se trasladó a vivir a Barcelona, ciudad en la que su padre trabajaba en la Compañía de Tabacos de Filipinas. Comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona y los terminó en la de Salamanca, al tiempo que se rendía su alma a la literatura. Comenzaba a trabajar con su padre en el mundo de los tabacos, lo que le llevaría a vivir un tiempo en Filipinas. Su condición de homosexual marcó su vida tanto por el modo en el que él la asumió como por cómo la sociedad de entonces estigmatizaba a los homosexuales. De hecho, quiso militar en el Partido Comunista y no pudo hacerlo por su condición homosexual. A Vicente Aleixandre. La nostalgia del sol en los terrados. En el muro color paloma de cemento, sin embargo tan vívido, y el frío repentino que casi sobrecoge. La dulzura. El calor de los labios a solas en medio de la calle familiar, igual que un gran salón, donde acudieran multitudes lejanas como seres queridos. Y sobre todo el vértigo del tiempo. El gran boquete abriéndose hacia adentro del alma, mientras arriba sobrenadan promesas que desmayan, lo mismo que si espumas. Es sin duda el momento de pensar que el hecho de estar vivo exige algo. ¿Acaso heroicidades? ¿O basta, simplemente, alguna humilde cosa común cuya corteza de materia terrestre tratar entre los dedos, con un poco de fe? Palabras, por ejemplo. Palabras de familia gastadas tibiamente. Sus emociones eran atormentadas y su pensamiento racional. Su vida fue una lucha constante en sí misma, a favor y en contra de sí mismo. Acabó por renunciar a defender convicción política alguna, aunque su obra destila una crítica ácida y profunda hacia la sociedad de su tiempo y hacia la España de entonces e incluso la histórica. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna, no leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre la exigencia. En 1966 comienza una relación amorosa con Isabel Gil Moreno, pero la engaña con hombres, lo que acabaría con esta relación. Más adelante se une a Jorge Vicuña, con quien también rompe, y por último con Josep Madern. No es el mío este tiempo. Y aunque tan mío sea ese latir de pájaros afuera en el jardín, su profusión en hojas pequeñas, removiéndome igual que intimaciones, no dice ya lo mismo. Me despierto como quien oye una respiración obscena. Es que amanece. Amanece otro día en que no estaré invitado ni a un instante feliz, ni a un arrepentimiento que, por no ser antiguo, a Señor, donne-moi la force ou le courage, invite de verdad a arrepentirme con algún resto de sinceridad. Ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Las composiciones poéticas de su juventud fueron publicadas en la revista universitaria Laye en 1953. En el año 59 publica Compañeros de viaje y en el 66 Moralidades. Estas obras contienen una fuerte crítica a la política española y a la gran discriminación que en aquel entonces sufrían las mujeres. En estas obras se aprecia la influencia de poetas leídos con anterioridad por Jaime, como Auden o Cernuda. En 1965 publica A favor de Venus, poemas claramente amorosos y eróticos. En 1968, poemas póstumos. Esta obra también contiene una fuerte crítica política y a la discriminación de la mujer, al igual que Moralidades y Compañeros de viaje. En 1974 publica Diario de un artista seriamente enfermo, obra inspirada en una larga enfermedad que padeció. Su tema es el paso del tiempo. Se publicará en el año 1991, ya que la dictadura de Franco no se lo permitió. Su obra no es solo poética, sino que también realiza algunos ensayos, como El pie de la letra, obra que se publicó en 1980. En 1974 padece una fuerte crisis depresiva y deja la literatura. En el 81 se publica su antología poética. Alguna vez recuerdo ciertas noches de junio de aquel año, casi borrosas, de mi adolescencia. Era 1900, me parece, 49, porque en ese mes sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña, lo mismo que el calor que empezaba. Nada más que la especial sonoridad del aire y una disposición vagamente afectiva. Eran las noches incurables y la calentura. Las altas horas de estudiante solo y el libro intempestivo junto al balcón abierto de par en par. La calle recién regada desaparecía abajo entre el follaje iluminado, sin un alma que llevara a la boca. ¿Cuántas veces me acuerdo de vosotras? Lejanas noches del mes de junio. ¿Cuántas veces me saltaron las lágrimas por ser más que un hombre? ¿Cuánto quise morir o soñé con venderme al diablo, que nunca me escuchó? Pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. Fue integrante del grupo Gauche Divine, un grupo de jóvenes artistas intelectuales barceloneses con ideas de izquierdas, a los que también se llamó Escuela de Barcelona. El 8 de enero de 1990 fallece el gran poeta español de sida en Barcelona. Años más tarde moriría su pareja Josep Madern de la misma enfermedad. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Se acabó este corto programa sobre Gil de Viedma. Estamos en época de elecciones y me resisto a no leer un poema suyo. ¿Y qué decir de nuestra madre España?